Ahí estamos, compartiendo la tarde. Un gusto tener aquí a alguien que yo quiero mucho y que desde un principio, desde que llegué a Cerdillo, me brindó su amistad, que es mi amigo Fernando Joaquín Dolce. Hola, doctor, ¿qué tal? Póngase el micrófono un poquito más arriba, así lo escucho bien. Enfóquese nomás. Ahí está, ¿cómo andas, Fer? Bienvenido, Muy, pero muy buenas tardes a toda la audiencia de tu radio, pero muy buenas tardes. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y gracias a mis padres, que son dos santitos que los tengo ahí rezando todo el día. Yo siempre, una de las cosas que le digo a todos los pacientes que pasan los 80 años, llegó la hora de orar. Entonces los tengo a todos orando para el Papa Francisco, que le están saliendo cada vez mejor las cosas. Bueno, muy buenas tardes a toda tu audiencia, porque yo sé que donde hay un buen periodista hay una buena audiencia. Y me gusta, me encantaría que este micrófono sea FM y AM, porque los mensajes que siempre pongo son mensajes AM, es decir, para todo el país. Es decir, esto es es una cosa muy, muy hermosa, la radio, ¿no es cierto? Por eso le pongo énfasis al tema de el hablar y el poder de la palabra. Recién recibimos un mensaje de Capital Federal, que nos están escuchando por internet, por ejemplo Fosco, un señor Fosco, que no me acuerdo el nombre, pero que hablaba con Jorgito Tenagli y le mandaba saludos, y se está escuchando desde Buenos Aires. Hay mensajes de la ciudad de Monte, de Lobos, de Roque Pérez. En realidad también internet ha hecho que nos juntemos todos, ¿no? Por supuesto, eso sabe, hoy sabemos que el futuro de la radio es FM, no AM, pero justamente por internet, en forma tal de que me encanta cuando se me invita a un lugar donde me encuentro con una audiencia amiga, porque por el poder transitivo del amor es así. Es decir, la audiencia del periodista es muy interesante. Son en realidad los empáticos, los amigos del periodista, los que escuchan su mensaje y sus programas. Y a mí me gusta, siempre me gustó estar con el periodismo que yo he considerado serio, es decir, aquel que hace un tremendo esfuerzo por hacer las cosas bien y por buscar la excelencia. Así que a todos los que están escuchando, espero que lo que pase a través del micrófono a partir de este momento sea del gusto de todos ustedes, porque cuando vengo a una radio siempre vengo con una sorpresa, y la sorpresa de hoy no es ni más ni menos que para mí el mejor músico folclórico de la historia de la Pampa Húmeda Argentina, que es el Pampa Romero. Ya lo van a escuchar, después con el tiempo lo irán juzgando, y también van a escuchar las noticias que traigo de el área de la política nacional, provincial y municipal, ya que consideramos que hemos creado una fuerza política nuclear que se transformará en polo a medida que vaya transitando de la mano de los hermanos Rodríguez A. Fernando, ahí, había una candidatura dando vuelta como diputado nacional. ¿Se concretó? Exactamente. ¿Se concretó? Esto es una de las cosas que quiero comentarle a toda la audiencia. No voy de candidato a diputado nacional, va el abogado Morales, que es el hombre de Castells. Ustedes habrán conocido el esfuerzo que ha hecho Castells para exponer la pobreza argentina y llevar el mensaje de esos 10 millones de pobres, al igual que su mujer. Bueno, nuestro objetivo en política, y estoy hablando del objetivo de nuestra fuerza, que se llama Compromiso Federal, es una alianza política con el partido de Castells, peronistas con Castells, para terminar con los 10 millones de pobres que existen en este país, pero en un solo año de gestión de gobierno. ustedes van a poder escuchar a partir de hoy, y también si habrán estado atentos a la movida política, debajo de la fuerza del socialismo, del Partido Socialista y de Margarita Stolbizer, viene nuestra fuerza, que es la fuerza del peronismo, de Perón, Juan Domingo Perón, Eva Perón y la doctrina peronista. Es el más ortodoxo de los peronismos, que nos nucleamos para unir a todo el justicialismo argentino. Van a escuchar la prédica de el ex gobernador y ex presidente de la República Argentina, Rodríguez A, y van a escuchar mi particular prédica, que sigo siendo, no voy a ser candidato, porque ese espacio lo ocupó, mi espacio lo ocupó el compañero Castells, dado que presentó 50 intendencias municipales para esa candidatura, y me superó. Yo no llegué a presentar 50 intendencias municipales, y entonces cuando se hacen esos arreglos, el espacio se le da al que más mérito político tiene. Ese fue Castells. Ya van a ver nuestra boleta y van a saber también cómo vamos a participar nosotros decidiendo quién va a ser el intendente municipal de Saladillo y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Fernando, bueno, ahí le manda saludos, dice mi hermano del alma, Norma Gorosito de Cazón. Ah, sí, sí, a todo Cazón, siempre lo veo de alguna manera, en forma directa e indirecta, a través de todos los que fueron pacientes míos desde hace 40 años. En forma tal que cada vez que veo a un casonero, que es un fruto de un jardín, del jardín de Saladillo, le digo yo, le mando saludos a todos los casoneros, porque los conozco a casi todos, y a casi todos en algún momento de la vida los he atendido. Entonces vaya también a la familia Gorosito de Cazón mi particular agradecimiento por haber confiado en mí como profesional médico y por haberme acompañado Cazón siempre en las elecciones, porque es allí donde obtuvimos siempre la mejor cantidad de votos y siempre, siempre ganamos, es decir, ganó mi candidatura en el pueblo de Cazón. Así que desde acá, desde esta radio, les agradezco y que nos sigan acompañando, porque ahora entramos en una gesta política en la que es muy importante el voto de todos los casoneros. Y espero que nos acompañen. Fernando, ¿tiene asignado algún lugar que sea político en este proyecto? Sí. Yo sigo siendo precandidato a presidente de la Nación en mi fuerza, que es Compromiso Federal. En esa fuerza, donde actualmente tenemos un candidato a presidente, que es Adolfo Rodríguez A, y va una candidata a vicepresidente, que también es puntana, surgieron las cosas de esa manera porque no se pudo hacer la alianza con las otras fuerzas peronistas, justicialistas, que eran el gobernador de la provincia de Córdoba y Sergio Massa. Esa alianza fracasó, íbamos a ser tal vez la fuerza más importante del país, si iba Massa, iba De La Sota, Stolbizer y Rodríguez A. Entonces, estos compañeros peronistas, a mi entender, ningunearon, subestimaron el poder que teníamos como fuerza política y tuvimos que salir solos a batallar en estas elecciones. La realidad es que la fuerza está, el candidato a presidente está, la candidata a vicepresidente de la Nación es de lujo y vamos creciendo para mostrarle al justicialismo que el primero se puede unir el peronismo. Y después, lo que siempre vengo diciendo hace años, soy el pionero en la Argentina de la unidad nacional. Entonces seguimos trabajando para que una fuerza radical que también cree que es necesaria la unidad nacional en la Argentina, al igual que el Papa Francisco, la podamos hacer, pero no esperando demasiado, porque en política todo es posible. En el año 2015, es decir, en el camino hacia el fin de las elecciones, poder lograr dar todos los pasos hacia un gobierno de unidad nacional, la unidad de todos los argentinos. Esto que parecía una utopía, pero que la pidió el general Juan Domingo Perón antes de morir. Antes de morir y antes de que empezara la decadencia argentina y el enfrentamiento entre argentinos y a matarnos entre hermanos, Juan Domingo Perón pidió la unidad nacional. Y los dos líderes que iban a ser la unidad nacional murieron. Primero Perón y después Balbín, que fue el que lo despidió en su cajón mortuorio. Fernando, ¿por qué no adquiere trascendencia la gestión que se hace en San Luis, que es tan buena? Usted me regaló un libro. Yo te digo por qué. Yo te voy a decir por qué. ¿Por qué no llega? Pero esto es mística. Si me permite la radio y la audiencia hablar de mística, voy a hablar de mística. Pero ojo, esto es religión. Esto ya no es política. No es lo mismo política que religión. Cuénteme. Es porque nosotros entendemos que el tiempo de los santos, uno de los santos que sigue esto es San Luis. Un santo que se llama San Luis. Un hombre que fue un guerrero, un batallador y que tiene un contenido, por lo cual él fue declarado santo por el Vaticano. Bueno, esto tiene un contenido que es religioso. Yo no sé si a la mayoría de la gente le interesa lo que es religioso, porque es una interpretación que hacemos solo los que estudiamos este tipo de cosas. San Luis fue un hombre que se caracterizó por hacerle entender al mundo de aquella época que los ejércitos solo podían ser espinas que defienden la rosa, es decir, para defensa y nunca para atacar. Y nosotros traemos ese contenido de que el ejército argentino, el glorioso ejército argentino, ese glorioso, el valiente ejército, el patriota, todos aquellos que supieron entregar la vida por una bandera y por la patria, sean reivindicados, pero en un clima de paz y armonía. En forma tal que los que no conocen la historia del San Luis, ¿no es cierto?, sino que hablan de San Luis como si fuera una provincia, ¿no es cierto?, que sepan que las cosas se llaman de alguna manera por algo y para algo. Y la palabra tiene poder y actúa. Nosotros estamos esperando el momento en el cual el ejército argentino sea reivindicado frente a la sociedad argentina y sea convocado a la unidad nacional, para que se termine la época de que los civiles metemos presos a los militares y los vemos morir sin saber que son hermanos nuestros, más allá de los errores que cometieron. Esto es el contenido misterioso o religioso del por qué el pobre Rodríguez A, dicen patéticamente, no sé qué pasa que yo muestro el modelo más exitoso de una gestión peronista, justicialista, y el pueblo peronista no me vota. Eso lo dice él, no sé por qué no me vota. Ni él sabe por qué no lo votan. Nani Dolce sí sabe por qué no lo votan. Porque no ha llegado el tiempo. El tiempo de Dios no es lo mismo que el tiempo de los hombres. Y va a llegar el momento de la unidad nacional. Pero esto lo digo yo y me hago cargo, este es el tiempo de la unidad nacional. Entonces, llamémosle con una palabra incorrecta, repito, incorrecta. El que profetiza la unidad nacional es Nani Dolce. ¿Eh? Y aquello de que nadie es profeta en su tierra es verdad. Cuesta que los argentinos se unan, porque en el plano político pareciera que es mejor el debate. Pero hoy quiero que entendamos el tiempo, medir los tiempos, entender los tiempos, de que hay un argentino que es el mejor argentino de todos los tiempos, que es el Papa Francisco. Y el Papa Francisco es un papa religioso, profundamente religioso, pero es un papa político además, en forma tal de que hay que leer el mensaje de todos uno. Todos debemos ser uno. Entender que el otro que tiene, que el de Boca, que tiene una camiseta diferente al del de River, es un ser humano, y que el fanatismo no te puede llevar a romper una cancha o a matar un tipo porque pasó esto. El deporte se debe vivir como una verdadera batalla, pero no como un enfrentamiento entre hermanos. Nosotros decimos, desde esta interpretación, que las guerras y los enfrentamientos del futuro van a ser deportivos. Esto hace al deporte algo que le atrapa la atención a la pasión del hombre argentino, porque somos competitivos los argentinos, y es hermoso ver que tu bandera y que tu camiseta, que está inundada de hijos argentinos, gana y triunfa. Y es muy triste cuando por un centímetro, dos centímetros o tres centímetros el pie de Higuaín no llega a la pelota. Pero hay que saber también que eso depende de una fuerza superior que está mirando el partido, y hay que preguntarle quién rezó más, si Bachelet o el Papa Francisco. Si el Papa Francisco se quedó dormido el día del partido, Bachelet nos ganó. Entender que eso también existe, porque se premia la espiritualidad, se premia la religiosidad. Vos estabas hablando recién de la quiniela y de la suerte, y yo me gusta decirle a la gente que la gente sepa cuál es el tipo de suerte. La suerte es Dios, y la mala suerte, ese de que no metimos ese gol, Higuaín, es la fuerza del mal. Cuando la fuerza del bien supera la fuerza del mal, ¿cierto?, es cuando Maradona con la mano le hizo el gol a los ingleses y le ganamos la guerra. Esto hay que interpretarlo y hay que saberlo y hay que leerlo. Entender que la vida es así. La vida es material y es hermosa, pero también es espiritual. Y Dios existe y Dios juega con nosotros. Pero Dios premia al que lo alaba, al que lo tiene presente, al que da testimonio de él. Si vos sos tímido con el tema de Dios y no das testimonio de que existe un Dios, y bueno, tenés que atenerte a las consecuencias. Yo, una de las cosas que le digo al, para mí, mejor jugador de la sub-13 de Huracán, que es mi hijo, le digo, antes de entrar a la cancha, persignate. Pero no persignate para que todos te vean, no. Dedicale la jugada y lo que vas a hacer en el partido al cielo, para que todos los que te vean digan, qué bien Dolce, cómo la juega. De eso se trata para mí la vida, y por eso, de eso se trata la política. Y siempre, como dijo el Papa Francisco ayer, no es cuestión de egocentrismo, de que, porque nuestro pequeño ego no pasa nunca de ser un pequeño ego, que no es más grande que el ego del otro. Entonces, entender que la vida es eso, que la política es eso. Fernando, la política tiene algo que ver con 8 horas para dormir, 8 horas para disfrutar y 8 para trabajar. Sí, totalmente. Porque los que fuimos educados en este país con los valores argentinos, que a mi entender han sido los mejores valores de la historia de la humanidad, los valores de nuestros, los que eligieron nuestros patriotas para nosotros, que vuelvo a repetir, se perdieron en cuanto los argentinos empezaron a matar unos con otros, la derecha contra la izquierda. ¿Eh? 8 horas son para trabajar. Y repito, trabajar es un verbo que se define con 3 verbos. Disfrutar, mientras se sirve o se produce. Ese es el verbo que nos enseñó la doctrina peronista. Trabajar. Nosotros lo único que aprendimos de nuestros padres, estoy hablando de la familia Dolce, ¿eh? Para los que no la conocen, que por ahí conocen a Dolce y Gabbana, ¿no es cierto? Pero no conocen la familia Dolce, nos enseñaron de chiquititos que agachar el lomo y trabajar, pero no para ganar plata. Ese es el error. Trabajar para ayudarle a la humanidad a construir un mundo mejor. Trabajar para ayudarle a Dios a construir un mundo mejor, no para ganar plata. Pasan cosas en nuestra comunidad que son productos de que se perdió esa educación, se perdieron esos valores y hemos construido una sociedad bastante holgazana. La construimos, nosotros somos los culpables de que la sociedad haya sido holgazana. Lo que usted dice, Fernando, tiene que ver con ese párrafo bíblico que dice, trabajar para Dios y justicia, que las demás cosas te serán dadas por añadidura. Por supuesto, y esto es básico. Si vos aprendes, si por ejemplo la audiencia que nos está escuchando en este momento le prende la vacuna de entender, a partir de hoy, suponete que haya un ama de casa que nos está escuchando a esta hora, y si a partir de hoy voy a hacer lo que Dolce dice, voy a empezar a tender la cama y lavar la ropa, pero no porque tengo la obligación de hacerlo porque soy la dueña de la casa. No, lo voy a hacer para agradar a Dios, para ayudarle a Dios a que Él que me está mirando de arriba vea que mi ropa es la más limpita de Saladillo, la mejor planchada, la cama la mejor tendida, mi jardín el más florido de Saladillo, el más hermoso, porque es lo que yo le doy a la gente que pasa caminando. Le regalo la belleza de mis rosas, le regalo la belleza de mis flores a la gente. Aprender a vivir de esa manera. Me levanto, tengo que estudiar. No, es decir, estudio. Cargo mi cerebro todos los días, toda la vida, para aprender. ¿Por qué? Porque si yo en mi cerebro no cargo, no doy. Por ejemplo, este que tengo acá al lado, el Pampa Romero, si no carga en la memoria cómo pulsar con los dedos la guitarra, no la hace sonar a la guitarra. La memoria tiene que cargar y aprender. Y también la letra. Si no aprende la letra, no la graba en la memoria. Y eso es estudiar. Mandarles nuestro saludo, el saludo de siempre, viste, cuando uno se expone y hace presencia en una radio, uno es un ser humano integral, ¿eh? Es decir, vos podés ser músico, podés ser médico, podés ser poeta, podés ser domador, podés ser comerciante, podés ser empleado, pero nunca dejás de ser hombre. Hombre con mayúscula, es decir, el hombre que lo abarca todas esas cosas. Es decir, vos podés haber desarrollado tu talento hacia el deporte, hacia lo que quieras, algo que es esencial, y es que sos lo máximo que hizo el universo y que estás encarnado en eso, en un hombre. Desde el hombre que uno es, le quiero dejar el saludo a toda la audiencia, de parte de nosotros, y a la audiencia le pido que esté atento, atenta a lo que vamos diciendo ahora en el plano artístico y en el